sobre todo, cuando la víctima es una persona de bien y ama a los seres que por alguna razón se convirtieron en vampiros energéticos, sean parientes o amigos, pero si lo analizan fríamente, verán que no es imposible contraatacarlos, si tienen dentro de ustedes los medios y armas para vencerlos. Primeramente, ustedes deberán estar muy despiertos para saber a ciencia cierta que la persona que se encuentra enfrente es realmente un vampiro energético. Tendrán que catalogarlo y clasificarlo en la especie a la que pertenece. Si comprobaron que definitivamente es un vampiro y sabe de qué especie es, entonces tendrán que usar todo su conocimiento, entendimiento y amor al respecto, para trazar una estrategia defensiva. Medios y armas para defenderse de un vampiro energético. Conocimiento. ¿Qué es lo que convierte a una persona en vampiro energético? Egoísmo, inseguridad, falta de amor y atención, carencia afectiva, egocentrismo, ambición, envidia, interés, posesión, autoritarismo, dominación. Ningún vampiro energético puede entrar y subyugar a su víctima si ella no lo permite. El problema consiste en que la víctima le permite la entrada y al hacerlo en vez de ayudarlo, está apoyando la avidez del vampiro. En realidad, si lo vemos desde otro ángulo, la víctima tiene tantos problemas como el mismo vampiro, porque no tiene la capacidad de decir no o no se atreve por amor o por algún sentimiento débil con respecto al vampiro. Entonces, si la víctima tiene el conocimiento, es ella que deberá poner un fin a esa situación, deberá revestirse de coraje y enfrentarse al vampiro con carácter, personalidad y fuerza interior. Muchas veces confrontarse a ustedes mismos o enfrentarse con algún pariente, amigo o conocido hablando con verdad de causa y efecto es doloroso, porque acaba generalmente separándolos de esos seres que aman, pero muchas veces es muy necesario para colocar orden en la vida de ellos y la de ustedes. Si esto lo hacen con amor, el maestro tiempo y la maestra vida los ayudarán, porque todo lo que se hace con amor dará sus frutos en el debido momento de sus vidas. Entendimiento. ¿Por qué esa persona a la que se ama o conocen se ha convertido en un vampiro energético? Ustedes tendrán que analizar a su depredador y conocerlo mejor de lo que él mismo se conoce. Estudiándolo sabrán el porqué de su comportamiento. Ustedes en pocas palabras se convertirán en psicoanalistas para entender los puntos altos y bajos de ese vampiro energético. Pregúntense por qué la fueron escogidos como víctimas, algo deben de tener ustedes que lo atrajo para subyugarlos constantemente.